la naturaleza. Los ecologistas están en la hierba, en todas sus partes se llenan de mierda. ¿Qué dirán sus mujeres cuando estén a solas y vean que sus pies tienen la moda? Sin naturaleza, naturaleza, naturaleza. Mi prima que nada, que es ecologista y tiene la casa como la doctorista. ¿Qué dirá su novio cuando esté en la cosa? Vea que una rama su culo le roja. Y naturaleza, naturaleza, naturaleza. Y mi primo Alberto sigue impotente por tomar el sol de forma improcedente. Y al verde su mujer tan negro el aparato, como es muy racista, lo pillo con dos platos. Y naturaleza, naturaleza, naturaleza.